Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía para comenzar este bello día. De hecho, el día está muy bonito, la mañana está bien soleada. El día de ayer estaba nublado y ahorita el sol está a todo lo que da. Aunque la temperatura no está tan alta como el día de ayer a estas horas. Creo que el día de ayer estábamos a 50 a estas horas. Y ahorita estamos a 49. Un grado menos, ¿no? Qué exagerada yo. Pero bueno, tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado. El cielo estará principalmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 66 grados. Mínimas de 47. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 71, mínimas de 51, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de tan solo 9% y se espera que sea a partir de las 10 de la noche, de 10 a 11 y media de la noche aproximadamente el día jueves. El viernes al parecer va a amanecer lloviendo en algunas áreas, en otras empezará a llover alrededor de las 8 de la mañana, con temperaturas máximas de 52, mínimas de 40. Las probabilidades de lluvia son de un 97%, así que pues para que ustedes vayan preparando su día, ¿no? Todo el día al parecer va a estar lloviendo a partir de las 8 de la mañana hasta la noche. Entonces viernes, si tienen planes fuera, recuerden, va a estar lloviendo, hay que llevar su paraguas, su impermeable. Para el próximo sábado, fin de semana, también amanecerá lloviendo y las temperaturas máximas estarán en 51 grados, mínimas de 38, probabilidades de precipitaciones, de lluvia, de un 81%, o sea que va a continuar la lluvia el día sábado hasta las 3 de la tarde. Para el día domingo, la temperatura máxima rondará en los 56 grados, las mínimas 39, con cielos muy nublados a parcialmente nublados, o sea que en algunas áreas va a estar muy nublado y en las otras no. Hay probabilidad de precipitaciones de un 39%, pero en sí pues no se ve muy claro si va a llover o no el día domingo, pero lo que es el día viernes, todo el día, y el día sábado hasta las 3 de la tarde. Entonces vayan preparando su fin de semana de esa manera, ¿ok? Y también en estos momentos tenemos un viento que corre a 8 millas por hora, una humedad de un 57% y una visibilidad de 10 millas. Ya van a ser los últimos días frescos y con lluvia por el momento,

Aries. Seguramente necesita reflexionar en algunos inconvenientes que vivió días atrás para lograr reconocer algunas dudas que le impiden que las soluciones salgan a la luz. En el amor, trate de valorar a su enamorado como debe ser antes de que sea tarde. Reflexiona en soledad. En la riqueza, generará nuevos proyectos en el ámbito profesional que harán mejorar su economía. Sea prudente y en poco tiempo alcanzará todos sus objetivos. En el bienestar, es el momento ideal para que se anime a realizar algunos cambios. Rompe con esa estructura y de esta forma encontrará el equilibrio que tanto ha estado buscando en su vida. Para el signo de Tauro, entienda que el éxito no dependerá solo de sus palabras. En este momento lo primordial será para su imagen personal destacarse en todo lo que haga. En el amor, revea ciertas situaciones pendientes que tiene con su familia desde hace meses. En la riqueza, establezca relaciones satisfactorias en el ambiente laboral para que pueda llegar a cumplir sus metas. En el bienestar, en este día tal vez no se sienta muy bien anímicamente, no se preocupe que esto será pasajero. Para el signo de Géminis, al fin encontrará el camino para cambiar su estilo de vida y lo hará sentir maravillosamente en todo lo que emprenda. No tenga miedo y hágalo. En el amor, no se asuste si los sentimientos no están en la misma dirección que sus pensamientos. Entienda que está transitando un momento complicado con su alma gemela. En la riqueza, procure valorar el trabajo que tiene y cumpla con todas las obligaciones. En el bienestar, será un día para que recupere su sonrisa que ha perdido y así logrará que todo se adapte a sus deseos. Así que relájese y comparta su felicidad con sus seres queridos. Para el signo de Cáncer, evite hacer las cosas de forma apresurada. La prisa, la desesperación no le van a asegurar nada, así que tranquilícese. En el amor, deje a un lado el ego y el orgullo para que pueda disfrutar de la compañía de su pareja. En la riqueza, si ya finalizó sus tareas laborales y le sobra tiempo, utilícelo de manera productiva, puede adelantar algo de trabajo para la semana. En el bienestar, haga uso de su tiempo libre para la recreación y encuentre usted mismo el estímulo en varias actividades. Para el signo de Leo, transitará un día un poco complicado, podrían producirse algunos cambios que no estaban dentro de sus responsabilidades. No se desespere y actúe con mucho cuidado. En el amor, piense bien si es que lo que quiere terminar una relación de tantos años, reconciliarse será lo mejor para los dos. En la riqueza, si no puede terminar con sus tareas, ese compañero de trabajo podría ayudarlo, llámele y pídale su ayuda. En el bienestar, en esos momentos, centre su atención en actividades que lo gratifiquen. Intente estar atento a su estado psicofísico. Evite las preocupaciones inútiles. Vamos a continuar con el horóscopo. Mi perrito pues se está estornudando, de ese estornudo hacia adentro, por eso se escucha como si estuviera ahogando. Entonces, si lo vuelven a escuchar, pues no se preocupen, está bien, ¿ok? Bueno, nos vamos con el signo de Virgo. Continuará la semana con todas las energías para hacer lo que desee, pero antes que nada decida qué es lo que quiere en su vida en estos momentos. En el amor, quite a aquellas personas envidiosas que intentan hacerle daño a su relación.

Esto yo creo que les va a interesar más. Les iba a hablar un poquito de Twitter y qué es lo que está pasando con Elon Musk. Bueno, lo voy a decir rápidamente, ¿no? Elon Musk quiere comprar pues más acciones de Twitter y dice que la adquisición de Twitter ayudará a la civilización, entre comillas, y pide que acabe la misteriosa degradación de Twitter. O sea, quiere que den a conocer el algoritmo de Twitter para ver, para nosotros los usuarios, ver cómo es que se manejen. Obviamente para eso necesitas saber de programación, ¿no? Pero para ver que no estén ocultando cosas y pues de toda esta censura que ponen, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces Twitter promulga una medida de píldora venenosa, le llaman, para defenderse del intento de adquisición de Elon Musk. ¿Por qué? Porque él quiere comprar más del 15% de la plataforma, ¿no? Y Twitter anunció una medida de píldora venenosa diseñada para evitar ese intento de adquisición de la compañía por parte del titán de Tesla, Elon Musk, después de que hiciera una impresionante oferta de $43 mil millones, pues para comprarla, ¿no? El directorio de la plataforma de redes sociales puso en marcha un plan de derechos de un año el día viernes, y el día después de recibir pues una propuesta que no fue solicitada y que no fue vinculante para adquirir Twitter de la persona más rica del mundo, que fue Elon Musk. La medida daría pues a los accionistas la oportunidad de comprar acciones de Twitter a un precio con descuento si Musk aumentara su participación a más del 15% de la empresa, en un plan pues diseñado deliberadamente para diluir su participación. Entonces, ese plan de derechos está destinado a permitir que todos los accionistas obtengan el valor total de su inversión en Twitter, fue lo que dijo la junta en un comunicado, y el plan de derechos reducirá la probabilidad de que cualquier entidad, persona o grupo obtenga el control de Twitter a través de la acumulación del mercado abierto sin pagar a todos los accionistas una prima de control adecuada o sin proporcionar a la junta el tiempo suficiente para emitir juicios informados y tomar las medidas que sean más convenientes con intereses de los accionistas. Bueno, es un pleito ahí en Twitter, ¿no? Veremos qué va a pasar. Moss, que tiene pues una riqueza personal de alrededor de $260 mil millones, según Bloomberg, dice que Twitter debe volverse privado para los cambios que considera pues necesarios. Y bueno, está esa información. Y la otra que les digo que me acababa de llegar aquí, esta noticia, pues lo que dicen es que Netflix limitará contraseñas compartidas, crearán un nuevo plan más barato con publicidad. Entonces calculan que unos 100 millones de personas accedan gratis al servicio con la cuenta de un amigo o un familiar. Un descenso inesperado brusco en los suscriptores de Netflix. Hay forma estudia algunos cambios a los que se ha resistido durante años: minimizar que los usuarios compartan sus contraseñas y crear un servicio asequible con publicidad. Los cambios anunciados el día martes por la noche pretenden ayudar a Netflix a recuperar el impulso perdido en el último año. Las cuarentenas asociadas a la pandemia que dispararon el consumo audiovisual pues se han levantado, y hay rivales, ¿no? Pues sabemos que hay muchas aplicaciones completamente gratuitas, ¿no? Y bueno, los rivales con grandes presupuestos como Apple y Disney pues empezaron a arrebatarle parte de su gran audiencia con sus propios servicios de streaming, y la base de clientes de Netflix cayó en 200 mil suscriptores, que son bastante, en el trimestre entre enero y marzo, y la primera contracción registrada en los 6 años desde que el servicio pues está disponible en gran parte del mundo, aparte de China. El descenso se debía en parte a la decisión de Netflix de abandonar Rusia en protesta por la guerra contra Ucrania, que supuso perder 700 mil suscriptores, y Netflix estimaba que perdería otros 2 millones de suscriptores en el segundo trimestre del año. el declive tras un año de crecimiento cada vez más lento, pues ha afectado a otro pilar de Netflix y sus inversionistas. Y tras publicar unos resultados decepcionantes, las acciones de la compañía pues cayeron más de un 25% en las operaciones después del cierre. Y si el descenso continúa en las operaciones del miércoles, las acciones de Netflix habrán perdido más de la mitad de su valor este año. ¡Wow! Y así pues borrando unos 150 mil millones de riqueza de los inversionistas en menos de 4 meses. La compañía de los gatos California estima que unos 100 millones de hogares de todo el mundo acceden gratis a su servicio con la cuenta de amigos o familiares, incluidos 30 millones en Estados Unidos y Canadá, y esos son unos 100 millones de hogares que ya han decidido ver Netflix, fue lo que dijo el director general de la firma Reed Hastings, que simplemente pues tienen que cobrar de algún modo por ellos. Entonces, para animar a más gente a que pague su cuenta, pues la compañía va a expandir un sistema que ha probado en 3 países latinoamericanos, en Chile, Costa Rica y Perú. Y en estos lugares los clientes pueden ampliar su servicio a otro hogar a un precio rebajado. En Costa Rica, por ejemplo, las tarifas de Netflix van de los 9 a los 15 dólares al mes, pero los suscriptores pueden compartir abiertamente la cuenta con otro hogar por 3 dólares. Y Netflix no proporcionó más información sobre cómo funcionaría este nuevo servicio financiado con publicidad o cuánto costaría. Otro competidor como Hulu ofrece desde hace años pues una cuenta con publicidad y entonces pues ahí está mucho más barato, ¿no? Entonces a ver qué pasa, ¿no? Esperemos de que pues todo siga bien para todos. Los accionistas de Netflix y todos los que somos usuarios de Netflix, ¿no? Y bueno, en otra información de ciencia, que la verdad esto sí me tiene bastante impresionada, ya que la NASA holoportó a médicos a la estación espacial para visitar a los astronautas. ¿Qué quiere decir este título de holoportó? Hemos hablado algunas veces de los hologramas, ¿no? Entonces, lo que hizo la NASA es de que mandó a través de un holograma a los médicos que estaban acá en la Tierra a que visitaran a los astronautas allá, allá donde están, ¿no? En el espacio. Y bueno, en combinación con la realidad aumentada, la NASA dice que esta tecnología puede permitir la teletutoría, que eso lo voy a decir más adelante. Pero por primera vez, o la primera vez, la NASA pues envió hologramas de médicos a la Estación Espacial Internacional para visitar los astronautas el año pasado, en el 2021. Eso lo reveló la Agencia Espacial Estadounidense. El cirujano de vuelo de la NASA, Joseph Smith, el socio de la industria AEXA Aerospace, el jefe Fernando de la Pena Yaca y sus equipos fueron los primeros humanos holoportados. O sea que a través de un holograma fueron transportados, ¿no? Desde la Tierra hacia el espacio. Y eso lo señaló la Agencia Espacial en una publicación a principios de este mes. La holoportación es un tipo de tecnología de captura que permite reconstruir, comprimir y transmitir en vivo y en tiempo real modelos 3D de personas de alta calidad. Eso fue lo que explicó el Dr. Smith en un comunicado. Es impresionante. Imagínense, nosotros hacemos un video, lo transmitimos, la gente nos ve, pero sabe que es un video. Pero imagínense que ahora, pues en lugar de video, pues te puedan ver ahí como si estuvieras ahí a través de un holograma, a través de una figura, y que puedes estar hablando con la persona al momento, sin que estén juntos, pero están juntos a través de esa teletransportación de holograma, ¿no? Bueno, pues la holoportación en este año pasado, el astronauta de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, Thomas Pesquet, tuvo una conversación bidireccional con imágenes en vivo del Dr. Smith y de la pena colocados en el medio de la Estación Espacial Internacional. Ambos, bueno, el doctor Smith y de la pena, que es la otra persona, ¿no? El otro médico. Pues estuvieron ahí colocados en medio de la estación, pero ellos están acá en la Tierra. Y pues eso marca el primer apretón de manos en la holoportación desde la Tierra hacia el espacio. Los astronautas lo que hicieron fue utilizar la cámara de Microsoft HoloLens Kinect y una computadora personal con software personalizado de AEXA, no Alexa, AEXA, para lograr la hazaña. La NASA señaló que el uso de pantallas de realidad mixta como los HoloLens permite a los usuarios ver, escuchar e interactuar con participantes remotos en 3D, como si en realidad estuvieran presentes en el mismo espacio físico. Si bien esta tecnología la ha usado Microsoft desde al menos el 2016, los expertos dicen que este es el primer uso en un entorno tan extremo y remoto como lo es el espacio. Y esta es una forma completamente nueva de comunicación humana a través de grandes distancias y además es una nueva forma de exploración humana donde nuestra entidad humana puede viajar fuera del planeta. Imagínate que tú de repente dices, ah, voy a viajar ahorita al espacio, me voy a ir a aquella nave espacial. Entonces dice, ok, ven para acá y te vamos a transportar. Y pues ahí estás tú, ¿no? No importa que la estación espacial viaje a 17.500 millas o lo que es 28.160 kilómetros por hora y en constante movimiento en órbita a 250 millas sobre la Tierra, porque el astronauta puede regresar 3 minutos o 3 semanas después y con el sistema en funcionamiento. Entonces, es impresionante, ¿no? Porque pues la NASA ve esta reciente demostración como un precursor para un uso más amplio en futuras misiones, como aplicaciones innovadoras de telemedicina en 3D, pues para mantener saludables a los astronautas. Y los investigadores también planean usar esta tecnología para conferencias médicas privadas, conferencias psiquiátricas privadas, conferencias familiares privadas y para llevar gente VIP a la estación espacial y que pueda visitar a los astronautas. Entonces, la agencia espacial planea aplicar la tecnología para una comunicación más bidireccional, donde las personas en la Tierra pues sean holoportadas al espacio y los astronautas pues regresen a la Tierra, ¿no? Imaginen todo lo que se puede poner pues a través de esta nueva tecnología, ¿no? Aparte que dicen que combinarán la realidad aumentada con la háptica, que es la tecnología táctil, ¿no? Que aparte van a poder tocar, van a sentir, ¿no? Es impresionante. Y bueno, ellos están trabajando en el dispositivo como dos de los mejores cirujanos también los pueden poner en ese lugar, o sea, pueden trabajar juntos en ese dispositivo y pues eso tranquilizaría, ¿no? A todos al saber que el mejor equipo de trabajo pues está junto y en una pieza crítica de hardware, o sea que pueden estar dos médicos a través de un software sanando, cuidando a alguien más de una manera ¿cómo lo digo? No es teletransportada, es holotransportada, ¿no? Bueno, pues ahí está, es impresionante. La verdad es que a mí me tiene así como con cara de what? Y a ver qué pasa con los holoportadores, ¿no? Por lo menos ya holoportó la NASA pues a estos médicos a la estación espacial el año pasado, pero pues apenas nos enteramos nosotros. Imagínense todas las cosas impresionantes que hay, que nosotros desconocemos y que pues después los van a conocer. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, en el segmento del día de hoy te voy a hablar acerca de los garbanzos. ¿Conocen a los garbanzos ustedes? Que es este carbohidrato que es como un frijol. No sé si ustedes lo conozcan como otro, de otro nombre, ¿no? Pero el garbanzo nosotros, por lo menos en Sonora, lo utilizamos para hacer caldos de le llaman cocido, que es el caldo de res con vegetales, con calabazas, con ejotes, con papa, con jitomate, garbanzos, y también hacen sopa de garbanzo. De hecho, ¿cómo le llaman a este? A una crema de garbanzo, tiene su nombre, ¿no? Ay, se me fue el nombre. Y que lo comen como dip para sus tostadas, para sus galletas, lo comen así como si fuera una crema. Ahorita me acuerdo el nombre. Pero bueno, los garbanzos son las semillas que desarrolla la vaina de Cicer arietinum, que es una planta originaria de la región mediterránea, y se cree que su cultivo se remonta a 5000 años antes de Cristo, por lo que es una de las primeras legumbres consumidas por los humanos. Más allá de su uso gastronómico, la evidencia científica reciente muestra que los garbanzos también poseen beneficios para la salud. Los garbanzos son ricos en antioxidantes, minerales como calcio, fósforo, hierro, magnesio y potasio, y vitaminas como la vitamina B, la vitamina C, la vitamina E y la vitamina K, entre otros nutrientes. Tiene varias propiedades que son buenas pues para nuestro metabolismo, para nuestra salud. La evidencia científica muestra que su ingesta se asocia a una mejor salud para el corazón, para la piel, para el cabello. Hay menor riesgo de complicaciones por diabetes y mejor control de peso. Es muy importante consumir garbanzos también con moderación, porque en exceso pueden ser perjudiciales y pueden provocar dolor o malestar estomacal, ¿no? Uno de los beneficios que tiene el que tú consumas garbanzos es que te ayuda a perder de peso. Sabemos que el garbanzo es un carbohidrato, ¿no? Y todo en exceso, pues todo en exceso hace daño, y todos los carbohidratos hacen daño en exceso. Pero a la gran densidad de nutrientes que poseen los garbanzos se suma su riqueza en fibra dietética. O sea, tiene mucha fibra el garbanzo, y pues eso hace que pues no se quede ahí acumulado en tu cuerpo, ¿no? Una combinación ideal pues para las personas que buscan controlar o perder peso. Y eso se debe a que los nutrientes que aportan los garbanzos actúan como energizantes naturales, dejando atrás la fatiga y permitiendo un mayor rendimiento físico. La fibra provoca pues una mayor sensación de saciedad, y eso pues extiende los periodos entre comidas a la vez que disminuye la ingesta calórica. Es cierto, cuando tú consumes algún alimento que es rico en fibra, por ejemplo el konjac, que es una fibra también en la que tú puedes comprar pasta de eso, o sea, es pura fibra, no es nada de carbohidratos refinados, no se ve como una pasta, bueno, se ve como la pasta, se ven como los noodles, y hacen pasta, hacen arroz, hacen noodles de konjac. Eso les ayuda a bajar de peso también, ¿no? Entonces, todos esos que son ricos en fibras dietéticas, pues realmente te quitan el hambre. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está satisfecho con lo que le diste, no necesitas estar ahí con antojitos. Yo hace 2 días hice pan para hamburguesa y los hice con harina de almendra y le puse psyllium husk. No sé si ustedes lo conozcan, el psyllium, pero yo lo utilizo mucho pues para hacer las tortillas cuando no quiero hacer, no comer pues carbohidratos refinados, que sí he comido. De hecho, ya subí de peso por lo mismo, ¿no? Por estar comiendo mis carbohidratos, como mi tortilla de maíz, de vez en cuando pues chuchulucos. Pero pues toda la semana trato de evitar los carbohidratos refinados y comer pues mis propios alimentos que yo preparo en casa, y pues evitando así los carbohidratos refinados total, o sea. Pero bueno, a lo que iba es de que con los panes que yo hice, una vez que ya te comes una hamburguesa con ese pan, que es pura fibra, pues no te queda hambre. En cambio, cuando tú comes una hamburguesa con pan blanco o con pan del que sea, pues todavía te queda así como que la sensación, ah, me podría comer otra. Y no, pues no se te antoja, simplemente no hay espacio para que sigas comiendo, ¿no? Por eso es importante que cuando tú comes fibra, de cualquiera que sea, pues te va a ayudar a mantener esa saciedad y por lo tanto no estar comiendo, ¿no? Ah, bueno, son buenos para la digestión los garbanzos por su fibra dietética y también es útil para mejorar los procesos digestivos. Te ayuda a aumentar el volumen de las heces, mejora la absorción de nutrientes en el intestino, perdón. Te ayuda a regularizar las evacuaciones, o sea que si eres estreñido te ayuda a ir al baño. Te ayuda a prevenir calambres, estreñimiento e hinchazón, o sea que se te quitan pues los cólicos o calambres, como le llaman, el estreñimiento o la hinchazón de tu estómago, ¿no? Además posee colina, que es un nutriente esencial que cumple un rol importante en la acción antiinflamatoria del organismo. Para las personas que sufren de o padecen de diabetes, también te ayuda a controlar la diabetes, ya que el índice glucémico es una medida que indica la rapidez con la que un alimento pues puede elevar el nivel del azúcar en la sangre. A los alimentos con un IG o un índice glucémico de 70 o más se los considera altos. Si el índice glucémico se encuentra entre el 56 y 59, pues son moderados. Mientras que si el índice glucémico es de 0 a 55, son considerados bajos. Entonces, los garbanzos tienen un índice glucémico de 30, por lo que se encuentran en esta última categoría, o sea que son bajos y son alimentos recomendados para las personas que padecen de diabetes, o sea que la glucosa, en lugar de dispararse, va a ir lentamente, ¿no? Ojo aquí, puede ser que el garbanzo sea muy bueno para ti o muy bueno para mí, o tal vez no lo sea para ti o no lo sea para mí. Entonces, para eso hay que checar también cómo reacciona nuestro metabolismo, ¿no? Porque puede ser un alimento agresor. Por ejemplo, yo sí como granos, me gustan mucho, pero me inflaman bastante. Entonces, no puedo comer mucho, como muy poquito y muy pocas veces al año. Entonces, tienen que checar muy bien también ustedes si no les agrede, y si no les agrede, pues a consumirlo, ¿no? También te ayuda a proteger el corazón. Los garbanzos suelen formar parte de las dietas recomendadas por los expertos para prevenir problemas cardiovasculares. Se debe a que pues son ricos en fibra dietética y también pues a la presencia de ácidos grasos, al omega 3, y que parecen ayudar a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, ¿no? También te ayudan para tus tratamientos de belleza, al igual que otras legumbres o hierbas. Desde la medicina tradicional, pues se aprovechan los garbanzos como ingredientes para distintos tratamientos de belleza. ¿Por qué? Porque tienen antioxidantes, potasio, magnesio, nutrientes necesarios pues para mejorar la salud de la piel, ya que la fortalecen, la hidratan y estimulan su elasticidad, y también previenen señales del envejecimiento como la formación de arrugas o líneas de expresión. Para ello pues se prepara una pasta utilizando harina de garbanzo, que ya te la venden, pétalos de rosa y leche, y una vez lista esta pastita la vas a aplicar en forma de mascarilla, la vas a dejar actuar por una hora y después la vas a retirar con agua tibia. Entonces, ¿cómo puedes consumir estos garbanzos? Si consigues garbanzos secos, pues vas a lavarlos, los vas a poner a remojar durante toda la noche, como cuando lo haces con los frijoles, y después los vas a pelar, vas a pellizcar la piel blanda, y después los vas a hervir a fuego lento hasta que estén tiernos. Y esto suele tardar entre 2 y 2 horas y media, si tardan mucho en cocerse, ¿ok? Y también puedes conseguirlos enlatados para que, pues, por lo que no hace falta el remojo ni una cocción extensa, ¿no? Pero pues debes de tener cuidado con esas opciones, ya que pues suelen ser altas en sodio, pues para conservar esta legumbre, ¿no? Una vez que tú ya los tengas listos, tal vez tú ya los cociste, pues puedes usar tus garbanzos para preparar guisos, para preparar sopas, para preparar ensaladas, Y otra opción muy común consiste en triturarlos y mezclarlos con aceite de oliva, limón y especias para preparar. Ahí está, el nombre que no me acordaba. El hummus, el famoso hummus. Que esta es la pastita esta que les digo que las puedes comer con galletitas. Entonces, ¿cómo lo preparas? Lo trituras, o sea, lo licúas con aceite de oliva, limón y especias. Y ahí sí tú puedes preparar tu hummus, ¿no? También puedes conseguir su harina, que es un gran sustituto, ya sea parcial o total, de la harina de trigo. Es ideal para preparar platillos sin gluten y, o para realzar el sabor de las preparaciones tradicionales. Precauciones, pues los garbanzos son alimentos sumamente nutritivos y su consumo es seguro para la mayoría de las personas. Sin embargo, se han registrado ciertos efectos adversos asociados a su ingesta. Por ejemplo, se cree que su contenido de purina, que es el compuesto que el organismo puede convertir en ácido, favorece el desarrollo de cálculos biliares y renales, así como la gota. Así que si tú ya tienes problemas con tu vesícula, o tienes problemas renales, o tienes problemas de la gota, pues yo mejor te invitaría a que no los utilices y que cambies otro tipo de legumbre, o que consultes con tu médico, ¿no? Y pues obviamente que no consumas esta legumbre en cantidades altas, porque son ricos en purina. Entonces, si tu sistema nervioso predominante es el simpático, entonces las purinas, todo lo que contiene purinas, lo eleva más. Entonces, si estás estresado, vas a estar más estresado. Si tu corazón está acelerado, se va a acelerar más. O sea, entonces hay que poner cuidado en eso, ¿no? Pero pues todo con moderación está bien, si no te hace daño, si todo está bien, pues comerle una ensaladita una vez a la semana no te pasa nada, ¿no? Y pues para recordar, hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos humanos, pues las personas interesadas en utilizar este tipo de alimentaciones, cualquier terapia a base de hierbas o de suplementos, pues tienen que tener mucho cuidado, consulten con su médico, no abandonen ni modifiquen todos sus medicamentos o tratamientos, hablen con su doctor antes de consumir cualquier cosa sobre los potenciales efectos pues de las terapias alternativas o complementarias o alimentación que ustedes estén utilizando, ¿no? Y bueno, este artículo lo obtuve de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar directamente al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.